paz, ni esperamos indulgencia, dándole vuelta a la esfera, seguimos gastando feria, pa' que sepa. Dándole vuelta a la espera, seguimos gastando.